no es aquel con una capa en su espalda. No es quien puede amenazar con la mirada. No es quien sale a diario en primera plana. No, héroe, no es quien dona un millón al orfanato. No es aquel que tiene alas del más guapo. No es aquel más escuchado en la radio. Héroe es aquel que dio su vida en el Calvario, convirtiendo su camino en escenario de salvación. Con solo hoy tú aceptarlo. Ese es mi héroe, Jesucristo. Oh, le alabo. Héroe no es quien puso aquella bomba en Oklahoma. No es el que gobierna, no es alguien en Roma. No es 66 jonrones o matar mil personas. No, héroe no es pisar la luna o el polo norte. No es volverse rico antes de los 20. No, no, no, no. Oh. No interrumpas, por favor, déjame explicarte. Héroes son aquellos que alcanzan la vida eterna, no importando las caídas ni las leyes. Se levantan con la vista en la promesa. La promesa. Sí, héroes, por negarse a este mundo y al pecado. Con orgullo y con nombres de cristianos, saben que Dios una mansión ha preparado.